que el león. En un lapso de unos años, no nos dice la Biblia cuánto tiempo desde que llegaron a Moab, se casan después los dos hijos con las mujeres, con Orfa y con Ruth, y después mueren, bueno, primero murió Elimelec, después murieron los dos hijos, así que quedan tres viudas. Y la historia del libro de Ruth es la historia de tres mujeres viudas, que para nosotros representa también una gran enseñanza por todo lo que en ello conlleva. Llama la atención que Noemí en algún momento dice, la mano de Dios ha salido contra mí. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Qué hice yo para que Dios esté contra mí? Si yo tan linda persona que soy, tan buena gente, ¿qué se trae Dios conmigo? Y entonces le reclamamos a Dios como si Dios tuviera algo contra nosotros. Pero la realidad es que el libro de Ruth no es un libro que nos hable de guerras, no es un libro que nos hable de milagros espectaculares, no es un libro que nos hable de profetas, no es un libro que nos hable de reyes, pero es un libro que nos muestra cómo Dios es soberano por sobre todas las cosas y cómo Dios en su señorío va entretejiendo circunstancias, va cruzando personajes y va permitiendo que se vaya cumpliendo su perfecta voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si usted me acompaña al capítulo 1 de Mateo, vamos a ver una situación muy interesante. En Mateo capítulo 1, vamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo. Y allí en Mateo capítulo 1, vamos a ver algunos versículos que nos hablan justamente de cómo fueron insertadas algunas mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Dice el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿de quién? De Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab a Booz, Booz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y bueno, hasta ahí paro la lectura de la genealogía. ¿Qué encontramos aquí? En el Evangelio de Mateo se habla de cuatro mujeres que formaron parte de la genealogía de Jesucristo. Ahora, fíjense qué interesante es esta parte. Tres de esas mujeres eran de una moral dudosa, eran indecentes. Una de ellas era Rahab. ¿Qué había sido Rahab? Había sido ramera. Pero Dios en su misericordia la había insertado en su pueblo. Ella era cananea, ella vivía en Jericó. Ella fue la que protegió a los dos espías que había mandado Josué a visitar Jericó para ver cómo estaba la tierra y calcular la estrategia para tomar Jericó. Como esta mujer actuó en favor del pueblo de Israel, el Señor permite que uno de esos varones la tome por esposa, podemos decir, la redime y es parte del pueblo. Así que es una mujer pecadora, y además ni siquiera era israelita, era, podríamos decir, según el lenguaje bíblico, gentil. Pero es insertada dentro de la genealogía de Jesús. No solamente dentro del pueblo de Israel, sino dentro de la genealogía de Jesús. Rahab la ramera se llegó a convertir en la suegra de Ruth. Fíjese bien, ella es la madre de Booz, y Boaz toma como esposa a Ruth. Y Ruth era de origen, ¿qué dijimos? Moabita, por lo tanto también era gentil, tampoco era parte del pueblo de Dios. Así es que aquí tenemos dos mujeres extranjeras, dos mujeres gentiles y que en la misericordia de Dios se insertan dentro de la genealogía de Jesús. La tercera mujer de la que nos habla, bueno, que tendría que ser en realidad la primera en el orden cronológico, es Tamar. Tamar, aunque sí era parte del pueblo, bueno, perdón, tampoco era parte del pueblo, había sido la esposa de uno de los hijos de Judá, pero ella engañó al suegro, se hizo pasar por ramera y quedó embarazada, y de esa manera ella engendra también un hijo que finalmente es parte de la genealogía de Jesús. Y la cuarta mujer es Betsabé. Betsabé, que quedó embarazada de David en un acto de adulterio. Tres, dijimos, de una moral dudosa, ¿verdad? La que se une a Judá, es un acto único, podríamos decir un acto de adulterio. Dos, Rahab, la ramera. Y tres, Betsabé, la que consiente en el adulterio con David. Ahora, de esas mujeres, la única que era israelita era Betsabé. Las otras tres eran gentiles: Tamar, Rahab y Ruth. Las tres eran gentiles. ¿Qué nos enseña con esto? Por un lado, que Jesucristo, al permitir o armar la historia de tal manera que mujeres gentiles entraran en la genealogía, esto seguramente le puede mover el tapete a muchos, pero Jesús no tenía únicamente sangre judía, Jesús tenía sangre mezclada con sangre de gentiles. ¿Y qué nos enseña con eso? Que Jesús vino a salvar a toda la humanidad. ¿No le da gracias a Dios por ello? Ahora, la segunda lección que Dios nos da con esto es: Jesús no venía de una familia perfecta. A veces cuando uno revisa sus antepasados dice, ay, mi familia es una cajita de monerías y van saliendo pecados y pecados. Y Jesús no venía de una familia perfecta. Cuando uno va viendo el pasado de la familia de Jesús, los antepasados de Jesús, la genealogía de Jesús, pues uno se da cuenta que pues fueron hombres y mujeres pecadores como cualquiera de nosotros. Y eso nos enseña, Jesús vino también a redimirnos de la maldición de nuestros antepasados. Así que en ello vemos la misericordia de Dios para todos nosotros. Pero volviendo ahora al libro de Ruth, en particular a la historia de Ruth. Es una enseñanza en la vida diaria en la que nosotros vamos viendo de qué manera Dios va entretejiendo, repito, cada uno de esos hechos para cumplir sus propósitos. Y a lo mejor uno podría pensar en la desgracia de Noemí cuando queda viuda, la desgracia de Ruth cuando queda viuda, la desgracia de Orfa cuando queda viuda. Pero ¿cómo Dios va tomando control de todas estas situaciones? Usted se pone a pensar, ¿qué hubiera pasado si el esposo de Ruth nunca hubiera muerto? Pues Ruth nunca hubiera sido parte de la genealogía de Jesús. Al final de cuentas, Ruth también se convierte en bisabuela del rey David. Entonces, vamos viendo cómo Dios fue armando cada uno de esos detalles para que se cumplieran sus propósitos de una manera perfecta. Así que aprendemos siempre que en la línea que la voluntad sigue, hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida, Dios tiene control. Por eso algo que usted debe tener siempre la seguridad y la certeza en todo momento es que todo lo que ocurre en nuestra vida está gobernado por el Señor. Acompáñenme a primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y ahí, fíjese lo que dice. Primer libro de Samuel 2, 7 y 8. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Dios son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas al mundo. Así que, si usted está pasando por un buen momento y tal vez Dios le da riquezas y bendiciones, etcétera, etcétera, usted puede decir, eso me lo dio Dios, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no son mis éxitos, no es que yo soy la gran cosa, es la misericordia de Dios. Pero también dice Dios que Él en algún momento nos puede hacer caer en pobreza, porque está tratando con nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo, sé vivir con abundancia, pero sé vivir también con escasez. En todo y por todo soy enseñado. Y es ahí donde concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿quién es el que está gobernando encima de nosotros? El Señor. Y no se escapa nada absolutamente de su control. Y si me acompaña al Salmo 113, versículo 7, Salmo 113, versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. Ahora, si Dios tiene control de cada una de las situaciones, ¿qué es lo que nos enseña el libro de Ruth? Solamente viendo el capítulo 1 de Ruth, hay algunos principios que usted y yo podemos aplicar en nuestra conversión, en nuestro proceso de discipulado, o tal vez cuando nosotros estamos tratando de ayudar a otra persona para discipularlo en la vida cristiana. Acuérdese que el tema central de la iglesia es el discipulado, porque Jesucristo dijo, id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Así es que usted y yo, más que creyentes, tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Y cuando salimos a predicar el Evangelio a toda criatura, más que darle un papelito, decirle, mira, ten, haz esta oración y sé salvo, nuestro objetivo debe ser discipular a una persona. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Ruth, especialmente en el capítulo 1. La conversión de cualquier persona, podríamos decir, el pecador común, como lo fuimos la mayor parte de nosotros antes de conocer a Cristo, o como lo es cualquiera, la conversión a Jesucristo, la conversión por la fe en Dios. Es extraordinaria la frase que utiliza Ruth, justamente si quiere volver al capítulo 1 de Ruth, versículo 16 y versículo 17, cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Yo creo que esta es la declaración de conversión más fuerte que se puede hacer. Tu pueblo será mi pueblo. ¿A qué pueblo se refiere hoy en día? La iglesia. Tu pueblo será mi pueblo. Cuando una persona llega por vez primera a la iglesia, yo no sé si le ha ocurrido, y de repente alguien le dice, hola hermano, usted voltea todo enojado y dice, hermano, ¿de quién? Tú y yo ni nos conocemos, ¿cómo que hermanos? Vámonos respetando. Pero de repente llega un día en que usted toma conciencia. Si Jesucristo derramó su sangre para que yo pudiera ser adoptado como hijo de Dios, y lo mismo hizo por ti, y los dos nos convertimos en hijos de Dios, y los dos tenemos al mismo Padre, entonces, ¿somos qué? Hermanos. Y esa es la declaración que hace Ruth. Tu Dios será mi Dios. tu pueblo será mi pueblo. Ella en ese momento fue injertada dentro del pueblo de Israel, obviamente. Pero acuérdense que la iglesia también fuimos injertadas dentro del pueblo de Israel de una manera espiritual. Así que este es el punto de conversión. Estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y lo que Jesús nos enseña justamente en el Evangelio que hemos estado revisando semanas anteriores, el que no es capaz de dejar padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En realidad podemos ver que Ruth la Moabita, ella estaba consciente que ella venía de un pueblo señalado como pecador. Y Ruth le había dicho, perdón, Noemí le había dicho, Ruth, vuélvete a tu pueblo, a la casa de tu madre, a tus dioses, como lo hizo Orfa. Ella tenía la opción, sigo adelante con la vida anterior, pero ella dice, no, yo no quiero volver a Moab, yo no quiero volver a los dioses a los que antes adoraba, yo no quiero volver a adorar santos, ídolos, vírgenes, yo quiero hacer de Jehová de los ejércitos, mi Dios. Por eso le dice, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Esta es la declaración de conversión más grande que nosotros entonces podemos encontrar. Ella, consciente que tenía un llamado de parte de Dios, de ser gentil, a ser parte del pueblo de Dios. Igual que usted y yo. Igual que como tuvo misericordia de usted y de mí, igual como un día Dios tuvo la misericordia para que alguien nos hablara de Jesucristo. Ahora, si usted me acompaña al versículo 8, podemos entender que Noemí tuvo que hacer renuncias, renuncias para poder seguir a Dios. En el versículo 8, Noemí le dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Te está dando la oportunidad. No tienen por qué seguirme. Ustedes pueden regresarse si quieren. Ahí está su mamá. ¿Usted se imagina qué clase de suegra habrá sido Noemí para que Ruth haya preferido seguir a la suegra que a la madre? ¿Quién sabe qué clase de mamá habrá tenido también ella, verdad? Le dio la opción. Vete con tu mamá. Cuando una mujer queda viuda, la mayor parte de las veces su primera reacción es, pues me regreso con mi mamá. Pero Ruth tomó el camino con todo y dijo, no, me voy con mi suegra. Y Noemí le dice, mira, yo ya no tengo hijos, ya no puedo ofrecerte un futuro, pero ahí está tu mamá. Ahora, en el versículo 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses. Si se da cuenta, Noemí fue una mujer muy inteligente, porque no trató de imponerle nada, le dio opciones. Pero seguramente algo advirtió Ruth en el testimonio de Noemí, algo veía en ella, en su fe, en Dios, la forma en que seguramente en la personalidad de Noemí se manifestaba Dios, que debe haber dicho, no, ella tiene algo que yo no tengo. Por eso es que le dice, tu Dios, yo quiero que también sea mi Dios. Yo quiero vivir como tú vives. Ahora yo le pregunto a usted como cristiano, su forma de vida, su calidad de vida, ¿es como la de Noemí? Que la gente que la rodea, los que están alrededor, aunque usted no les diga nada, le digan, oye, yo quiero ser como tú. Si se da cuenta, Noemí predicó al revés. No le dijo, sí, ven, mira, conviértete, adora a Jehová de los ejércitos. ¿Qué le dijo Noemí? Vete a tus dioses. Pero Ruth dijo, no, yo te quiero que tu Dios sea mi Dios, porque vio en ella un testimonio que se le antojó. Ahora yo le pregunto a usted, la gente que le rodea, por el simple hecho de verla, cómo actúa, cómo es usted, ¿será capaz de decir, oye, yo quiero ser como tú? Yo quiero que tu Dios también sea mi Dios. Porque a veces hay cada cristiano que da mal testimonio, que la gente dice, no, para ser como este prefiero seguir como estoy. Pero creo que tendríamos que ser como Noemí. Entonces, si usted se da cuenta, Noemí se convierte en un ejemplo a imitar de parte nuestra. Nuestra vida, la forma de vivir, la calidad, la honestidad, la integridad, la forma de ser, de actuar, tiene que ser de tal manera que a la gente se le antoje. Y esto nos muestra entonces que el correcto discipulado de un nuevo creyente por parte de alguien que tiene madurez como lo era Noemí, pues se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Ahora, otra vez el versículo 8. Fíjese lo que le dijo Noemí. Dios haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Dios que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó. ¿Qué hizo Noemí? Noemí las discipuló. Podríamos decir, en este momento las bendijo y oró por ellas. Cuando usted ora por una persona, usted empieza a declarar bendiciones de parte de Dios sobre esa persona. Ahora yo le pregunto, ¿usted está habituado a que cuando ve a alguna persona con necesidad, ora por esa persona? Porque, mire, a lo mejor le ha pasado que en el trabajo, en el microbús, en la sala de espera, en el seguro social, o se siente usted en el banco, y de repente alguien desesperado empieza a hablar en voz alta de sus problemas. Estoy sin empleo, y me pasa esto, y a lo mejor Dios hizo que abriera la boca y de repente le empezara a platicar a usted su problema. ¿Le ha pasado eso? ¿Y usted qué le dice? No, pues sí, tiene razón, con el gobierno que tenemos. Pues mucha suerte, ahí nos vemos. No, ¿verdad? ¿Qué oportunidad nos da ahí el Señor? Dígale, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites bendecirte? ¿Cuántos aquí tienen capacidad de orar, de hablar con Dios? Yo creo que todos. ¿O hay alguien que diga, yo no puedo? Todos podemos. Yo admiro aún mis hermanos silentes, aunque ellos no tengan la capacidad de hablar con su voz audible, ellos lo pueden hacer con señas, pero todos nos podemos comunicar con Dios. Así que eso nos da a nosotros la enseñanza de que en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier situación, aún en la peor de las tragedias, podemos orar por alguien. Ahora muestre, vea usted que aquí nos muestra el libro de Ruth, que el discipulado se realiza con amor. Por eso vemos las respuestas también de afecto que tuvieron tanto Orfa primero como Ruth después para seguir a Noemí. Dice, las besó, seguramente ellas sintieron el cariño, el amor. La querían tanto que se ofrecieron a acompañarla en el viaje de regreso a la región de Judá. Y con eso nosotros vamos viendo que por una parte, Ruth, como una buena creyente o discípulo de Jesucristo, pues se había portado amablemente con ella, se había ganado su cariño. Y por el otro, tanto Orfa como Ruth, pues tenían un buen concepto de ella. La querían, la apreciaban. Habían permanecido unidas, aún después de la muerte de aquellos que les habían permitido tener una parentela en común, que eran sus maridos. Ya no existían. Ahora, podemos entender, por lo que leímos en el versículo 15, cuando dice, pues mira, vete igual que Orfa a sus dioses, que ellas seguían teniendo devoción a esos dioses. Y Noemí se mantenía en esa fe al Dios de Israel. Y esa discrepancia no fue obstáculo. Al contrario, Noemí aprovechó eso para ganar su corazón para Dios. Ahora, ¿cómo vemos eso en el Evangelio? Acompáñenme a Mateo, capítulo 10, versículo 35. Mateo 10, 35. Regularmente vemos siempre todo lo contrario, ¿verdad? No vemos una buena relación entre suegras y nueras. Mateo 10, 35 dijo Jesús, he venido para poner disensión en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, ¿y a quién? Y a la nuera contra su suegra. Así que todavía resulta más digno de alabanza y de aplauso el hecho de que Noemí supiera ganarse el corazón de sus nueras y con ello poderlas llevar hasta el corazón de Dios. Ahora, cuando habían caminado juntas un buen trecho, yo no sé cuánto, Noemí las invitó prudentemente a que se volvieran cada una a la casa de su madre. Por eso les dijo, mira, váyanse a la casa de su madre. Y con eso, pues, le sugirió, seguramente vas a estar mejor con tu mamá que conmigo. Pero ellas estaban convencidas. La vida de Noemí, dependiendo de Dios, es mejor que cualquier cosa. Por eso el rey David llegó a decir, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Cambiaría usted la vida en Cristo por cualquier otra cosa? No tiene ningún sentido. Es decir, ellas llegaron a desarrollar gratitud a Noemí. Por eso Dios respaldó a Noemí en todo momento. Y allá en el versículo 8, vuélvalo a leer conmigo, dice, Dios haga con vosotras misericordia como la habéis hecho vosotras conmigo. Dios haga misericordia. Y repito, esa es la capacidad que todos nosotros tenemos para bendecir a alguien en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Bendecir. Yo le invito a que usted en todo momento busque bendecir a otros, ser de bendición para otras personas. Cuando dos amigos se despiden, después de que se apearon un apretón de mano, se dieron tal vez un abrazo, regularmente es Dios te bendiga. ¿Y por qué no? Déjame orar por ti. Es una muestra de quiero bendecirte. Y así fue como Noemí despidió a sus nueras. Ahora vaya a Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Por qué hacer énfasis en eso? Yo creo que en el cristiano tiene que terminar una frase que yo muchas veces escucho que la gente dice. Ahora, no quiero condenar la acción, porque yo sé que la gente lo hace con buena disposición. Pero muchas veces cuando la gente se despide dice, que tengas buena suerte. Yo sé que lo hace de buen corazón, quiere que te vaya bien. Pero le pregunto, ¿usted y yo dependemos de la suerte? ¿De quién dependemos? Por lo tanto, un cristiano, en lugar de decir que tengas buena suerte, pues que Dios te bendiga, o déjame orar por ti. No que tengas buena suerte, déjame orar por ti para que Dios te bendiga. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, el versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde? ¿De dónde vienen las bendiciones? De lo alto. ¿De dónde proviene que a usted le vaya bien? ¿De dónde proviene nuestra provisión? De lo alto. ¿De dónde proviene nuestra salud? De lo alto. Dígame algo que usted pueda recibir y que no provenga de lo alto. Porque aún las fuerzas con las que nos levantamos a trabajar provienen de lo alto. Ahora si usted dice, hermano, pero es que yo soy bien inteligente y resuelvo muchos problemas. ¿De dónde proviene la inteligencia y la sabiduría? De lo alto. Todo lo que tenemos desde el interior, nuestras fuerzas o los recursos que tenemos, todo proviene de lo alto. Si usted dice, es que tengo don de gentes y se me facilitan las ventas y nada más llego con alguien y me cierran una venta que estoy haciendo, ¿de dónde proviene esa gracia? De lo alto. Toda buena dádiva y todo don, todo regalo, es parte de la misericordia de Dios. Y cuando Noemí les dice, Dios tenga misericordia de ustedes, está declarando, les va a ir bien en la medida que ustedes dependan de Dios. Pero está orando por ellas. Así que les estaba deseando un futuro bendecido por Dios, y si tuvieran un nuevo matrimonio, pues sería un matrimonio bendecido con Dios. Noemí estaba celosa de lo que pudiera ocurrir. Y además las trató con amor, nunca las condenó. Por eso el énfasis que pone aquí la Escritura, las besó. Es decir, era mucho más que un deseo, era el poderles manifestar el amor. Ahora yo le pregunto, ¿usted es una persona que manifiesta el amor? ¿Qué tanto la gente recibirá el amor de parte suya? ¿Qué tanto la gente se sentirá amada por nuestro trato, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de tratar a los demás? Cuando la gente que nos rodea se expresa de nosotros, estará recibiendo amor de nuestra parte. En realidad, Noemí no tenía dinero, no tenía riquezas, pero les dio lo que tenía, el amor. Y eso es parte de lo que lleva implícito el discipulado. Nunca vamos a lograr un discipulado si no logramos transmitirle el amor a la gente. Así que, por lo anterior, las dos mujeres jóvenes, viudas, pues ellas no querían separarse de Noemí, su suegra, porque pues tenían un vínculo bastante fuerte. Por eso en el versículo 10 le respondieron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es un ejemplo poco frecuente en el afecto, repito, de una suegra y las nueras. Ahora, pero con todo, Noemí les dio la libertad. Elige lo que tú quieras hacer. Si usted me acompaña al versículo 11, ahí en Rut, capítulo 1, versículo 11, hasta el 13. Fíjese cómo Noemí intentó disuadirlas de que, pues, cada quien tomara su propio camino. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Las hizo ver la desolación en la que se hallaba. Si hubiera tenido hijos en Canaán con quienes ellas pudieran volverse a casar de nuevo, pues les enseña, ni siquiera ustedes podrían ya esperar la edad. A veces nosotros vemos mucho la parte del problema. Y esto aprendemos también en el libro de Rut. Noemí, vemos su testimonio extraordinario, pero también vemos la parte negativa. Cuando todo se vuelve gris y solamente vemos el problema. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted ve todo negro porque solamente mira el problema? Y no nos ponemos a pensar, ¿qué propósitos tendrá Dios en medio de todo esto? Al final de cuentas, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón, a dónde nos quiere llevar, qué es lo que Dios quiere lograr con cada uno de nosotros. Aún las circunstancias más complicadas siempre van a cumplir un propósito de parte de Dios. Acompáñeme al libro de Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y aquí en Romanos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1. Y quiero que usted ponga atención porque esto nos habla de lo que ocurre con nosotros como cristianos. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí hemos entrado en la gracia de Dios? Ahora, pero ponga atención a lo que dice a continuación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, todas las circunstancias adversas que Dios permite que pasemos tienen un propósito: formar el carácter de Dios en nosotros. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, pero ahí habla de un carácter probado. No es que la paciencia produzca prueba entendiendo prueba como sinónimo de problema, no. La tribulación en sí es el problema que produce paciencia, y eso genera en nosotros un corazón fuerte, el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, los cristianos solemos caer en dos extremos. Uno, fatalista, como el caso de Noemí. Dios está contra mí. ¿Cuántos aquí han pensado alguna vez Dios está contra mí? No tenga miedo. Levante la mano. ¿Allá arriba? ¿Los de arriba son más santos? No, no es cierto. No, sí. ¿Alguna vez usted ha pasado por eso? A lo mejor ve todo negro. Ve problema tras problema tras problema y usted dice, Dios está contra mí. Ahora, segundo extremo. Y este extremo es muy peligroso. Cuando se le está compartiendo a alguien de Cristo y se le vende una mentira. Y se le dice, mira, reconoce a Cristo en tu corazón y se te acabarán los problemas. ¿Es cierto eso? No, porque ya vimos. Los problemas, las tribulaciones, tienen un propósito de parte de Dios. Formar en nosotros, ¿qué? Carácter. Es como el oro. ¿Dónde se purifica el oro? En el fuego. Y Dios, para poder purificar nuestro carácter y poder formar un carácter fuerte, pues a veces nos tiene que permitir pasar por problemas. Problemas y situaciones complicadas. Si Noemí y Ruth no hubieran pasado por todos los problemas por los que pasaron, nunca hubiera sucedido el resto de la historia. Que Ruth llegara a ser parte de la línea genética de Jesucristo, el Mesías y Salvador del mundo. El más grande de todos los propósitos se estaba cumpliendo en la vida de ella. Pero para poder ser parte de esa lista selecta de seres humanos, tenía que pasar por todo eso. No era fácil el poder llegar. Así que cuando estamos en medio de una situación complicada, simplemente tenemos que recordar, Dios tiene un propósito. Así que hizo bien Noemí al tratar de disuadir a sus nueras de que ya no fueran con ella cuando sabía que las podía salvar de la idolatría de Moab y llevarlas a la fe y a la adoración en Israel, si hubieran venido con ella. No cabe duda que Noemí lo deseaba, pero fue sabia, fue prudente y supo encauzar y probó sus corazones. Cuando ella les enseña, a mi lado no tienen futuro, en mí no tienen esperanza, yo no tengo nada que ofrecerles, no tengo ni dinero, no tengo hijos, no tengo futuros maridos para ustedes, ¿para qué me siguen? Estaba poniendo a prueba su corazón. Les estaba enseñando, si me van a seguir, tiene que ser por Dios, no por lo que yo les pueda dar. No les vendió una mentira. Y siempre es bueno poder advertir la parte práctica, la parte real de la vida cristiana. Si me acompaña a Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22, podemos ver un paralelismo entre la forma en que Noemí advierte a Ruth y a Noemí, a Ruth y a Orfa, y la forma en que Jesús lo hace. Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22. Fíjese bien, qué interesante esto. Un hombre le dice, maestro, te seguiré, ¿a dónde? A donde quiera que vayas. A ver, ¿cuál hubiera sido la respuesta lógica de Jesús según nosotros? Ah, ven, perfecto, bienvenido, estoy reclutando gente para el reino. Sé parte de nosotros. Te doy tu ficha. Y ya eres uno de nosotros. Pero Jesús no le dijo eso. Le dijo, las zorras tienen guaridas. Y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué respuesta, verdad? Le estamos dando una parte negativa del Evangelio. ¿Vienes a mí esperando riquezas? ¿Vienes a mí esperando gloria? ¿Vienes a mí esperando fama? ¿Vienes a mí esperando que te dé algo extraordinario? No te lo puedo dar. Es más seguro que una zorra tenga donde dormir o que las aves del cielo tengan un lugar donde hacer su hogar a que yo te pueda dar algo. Con todo y eso me quieres seguir. Pero más adelante, en el siguiente versículo, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Me vas a seguir? Tienes que dejarlo todo. Esto era lo que Noemí le estaba transmitiendo en esencia a Ruth y a Orfa. ¿Me van a seguir? Tienen que dejarlo todo. Y yo no tengo nada que darles. Como que la oferta no era muy atractiva, ¿verdad? Deja todo y no te ofrezco nada. ¿Cuántos aceptan una oferta así? Muchos decían, híjoles, quién sabe, como que pensándolo bien, yo creo que no. Orfa decidió, pensándolo bien, tienes razón, Noemí, me regreso con mi mamá, busco a tu marido, me regreso a mi pueblo y a mis dioses. Que Dios te bendiga y ahí nos vemos. Esa fue la decisión de Orfa. Las dos tenían las mismas oportunidades, pero una dijo, yo así no juego, no estoy dispuesto a renunciarlo todo a cambio de nada. Pero Ruth, como le dijo Jesús a Marta respecto a María, Ruth tomó la mejor parte y no le será quitada. Porque Ruth dijo, yo voy a donde tú vayas. Y no voy a cambio de nada, voy por Dios. Ruth no estaba buscando promesas, Ruth no estaba esperando regalos, Ruth no estaba esperando un nuevo marido, Ruth no estaba esperando una ilusión, Ruth simplemente estaba buscando seguir a Dios con todo su corazón y ella estaba buscando agradar al Señor de una manera total. Esa es la parte, la esencia que a nosotros nos enseña esta historia. Ahora, como todas las historias bonitas que usted suele leer, esta historia terminó en un matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio de Ruth y Boaz. Pero bueno, ese ya sería otro capítulo. Acompáñeme a Mateo capítulo 19, versículo 21 y 22. Mateo 19, versículo 21 y 22. Lo que dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué? Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, ¿cómo se fue este joven? Triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven, que conocemos como el joven rico, fue como Orfa. Se regresó a su tierra, a su parentela, a sus dioses. Pero Ruth decidió pagar el precio. Ruth se quedó abrazada a ella. Ruth decidió de una manera total seguir a Noemí. Y aunque le volvió a insistir Noemí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ruth le dice: no me ruegues que me aparte de ti, no me insistas. Por eso le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, y así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo Dios hará separación entre nosotras dos. Así que toma algunas resoluciones. Primero, va a ir con ella donde quiera que vaya, aunque sea un país que nunca ha visto. Segundo, vivirá con ella donde quiera que viva, aunque sea en el lugar más sencillo. Tercero, van a compartir juntos todo. Por eso le dice: tu pueblo será mi pueblo. Y cuarto, lo que es más importante, renuncia a su pasado. Renunció a su familia, renunció a sus padres, renunció a sus dioses para estar dispuesto a seguir a Jesucristo. Y quinto, no solo quiere estar unida físicamente por el hecho de estar juntos, sino la unión es eterna. Por eso le dice: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Quiere decir, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, es una decisión eterna. No es una decisión de moda. No es una decisión para 1, 2 o 3 años. No es una decisión mientras salgo del bache y ya que salí del problema me olvido de Dios y continúo mi vida como era antes. No es una decisión mientras salgo de la enfermedad y ya que estoy sano me olvido de Dios, ahí nos vemos. No es una decisión mientras salgo de pobre y ya que Dios resolvió mis problemas y pagué mis deudas, me olvido y me regreso a mi vida anterior. Cuando tomamos una decisión por Cristo, ¿por cuánto tiempo es? Para toda la eternidad. Señor, que el día que me llegue la muerte, me tome contigo. La decisión que tomo es para toda la vida. Eso es lo que nos enseña el libro de Ruth. Un compromiso que culminó para Ruth en ser parte de la genealogía de Jesucristo. Pero es un compromiso que termina para usted en ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Si pudiéramos visualizar Jesús en medio, Ruth fue injertada para ser parte de una genealogía de antepasados de Jesús. Usted y yo, por la misma convicción que tuvo Ruth, podemos decir: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y somos injertados ahora en la descendencia de Jesús. Yo creo que aquí cada uno de nosotros recibimos diferentes enseñanzas. Unos porque tal vez tenemos que entender, aún en las circunstancias más complicadas de mi vida, Dios tiene control. Y antes de terminar, Yo quiero dirigirme a las personas que tal vez hoy vienen por vez primera o que nunca antes han hecho una decisión por Cristo. A lo mejor ustedes como Ruth o como Orfa, a lo mejor usted ha acompañado a su mamá, a su papá, a su esposo o a su esposa, a su amigo, a su suegra, yo no sé a quién. Y a lo mejor ha venido y ha escuchado las enseñanzas, pero usted nunca ha tomado una decisión de decirle: Jesucristo será mi Dios y la iglesia será mi pueblo. A lo mejor nunca antes lo ha hecho. Y si usted lo quiere hacer, yo le invitaría que esta mañana usted se pusiera de pie para poder orar por usted y poder usted, igual que lo hizo Ruth en algún momento, usted llegue a ser parte de la familia de Jesucristo. El Evangelio de Juan dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si hubiera alguna persona esta mañana que quiera tomar esta decisión por Cristo, yo le invito a que se ponga de pie y me permita orar por usted. ¿Habrá alguna persona esta mañana que diga: yo quiero hacer de Jesucristo mi Dios? Gracias a Dios, Dios te bendiga. Gracias a Dios, Dios te bendiga. Si se pusieron de pie, un favor, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. Si están en la parte de arriba, pidan permiso, bajen, los esperamos. Va a ser algo breve, pero es tomar la decisión como la tomó Ruth y decir: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ven, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, Dios te bendiga. Así como Ruth, aquí está Javier. Vengan, por favor. Viendo para acá, Javier, viendo para acá. Irma, Dios te bendiga, Irma. ¿Tu nombre? Wendy, Dios te bendiga. Héctor. Héctor, Dios te bendiga. Y solamente les espero unos instantes por si viene alguna persona más de la parte de arriba y podamos... Ustedes, hoy, Héctor, Javier, Wendy, Irma, están tomando una decisión como la que tomó Ruth. Es decir: tu Dios será mi Dios. Y ustedes están tomando la decisión de decir: Jesucristo será mi Dios. Y el pueblo de Jesucristo será mi pueblo. Gracias a Dios. ¿Tu nombre? Abraham. Dios te bendice, Abraham. Aquí vienen otras dos personas. ¿Tu nombre? Omar, Dios te bendice. Miguel, Dios te bendice, Miguel. Ahora voltean un momento hacia donde está toda la congregación, por favor. Cuando dicen: tu pueblo será mi pueblo, estos serán su pueblo a partir de hoy. Vuelvan a voltear un momento hacia acá, por favor. Cuando tomamos esta decisión, estamos reconociendo que Cristo Jesús vino a pagar con su vida, con su sangre, el precio de nuestra salvación. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay ningún ser humano en la tierra que haya hecho las cosas bien como para merecer ir al cielo. Así que la única paga, la única consecuencia que teníamos seguro sin Jesucristo era el infierno. ¿Cuál es su nombre? Sergio, Dios te bendice. Aida, Dios te... Reina. Lisbeth, Dios te bendice. Una familia completa, gracias a Dios. Y obviamente no, los seres humanos no podíamos hacer nada para ganar el cielo. Así que Jesucristo lo que tuvo que hacer fue venir, hacerse hombre, dejar el cielo, dejar su divinidad, convertirse en un ser humano como cualquiera de nosotros, enseñarnos a vivir una vida como la que Él vivió, perfecta, sin pecados, sin errores, sin mancha de ninguna especie, y morir en la cruz por nosotros. Y dice en la Biblia que a los que creen nos dio el derecho de ser hijos de Dios y nos dio la posibilidad de ser justificados. Así que el día que Dios nos llame a su presencia, no vamos a llegar con miedo a ir al infierno. porque no vamos a tener ningún argumento más que decirle: Señor, Jesucristo pagó el precio. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados, porque si Jesús murió en la cruz públicamente por mí, públicamente yo le voy a decir: Señor, perdóname por mis pecados. ¿Quieren hacerlo, por favor? Decirle: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Ahora díganle en voz audible: Señor Jesús, yo quiero darte gracias, porque siendo yo un pecador, tú decidiste entregar tu vida por amor a mí. Fuiste a la cruz a pagar el precio de mis pecados, para que yo tenga perdón, el perdón del Padre y la vida eterna. Gracias por amarme de esa manera. Hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido humildemente que entres a vivir dentro de mí y que me recibas como tu hijo. Así como en esta hora, yo declaro que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre Celestial. Te bendigo y te quiero pedir la gracia, la fortaleza, la sabiduría, para que a partir de este día mi vida sea dirigida por ti, por tu palabra, y todos los días yo pueda permanecer unido a ti hasta el día de mi muerte. Señor Jesús, amén. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie y oramos por ellos? Padre, bendice a cada uno de estos hijos e hijas tuyos. Hoy ellos han tomado una decisión. La misma decisión que un día tomó Ruth al decir: Señor, tú eres mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Nosotros los bendecimos, oramos para que todos ellos puedan caminar en tu gracia, en tu fortaleza, y que un día ellos se conviertan en instrumentos de bendición para muchas otras personas. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona detrás de ustedes que les viene a dar un saludo de bienvenida. Ahora, al irnos, yo le voy a pedir a toda la iglesia, cierre sus ojos. Yo sé que hay momentos en los que tal vez usted vea el panorama gris. Pero yo quisiera que al salir de este lugar usted saliera con una convicción. Todos los detalles, todas las circunstancias de su vida están bajo el control de Dios. Y aún las tribulaciones, aún los problemas, las dificultades, están cumpliendo un propósito: formar el carácter de Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que le pido que levante sus manos. Señor Jesús, yo ruego porque cada uno de tus hijos aquí presentes podamos mirar no el problema, no la tribulación, sino tu propósito en la vida de cada uno de los que aquí estamos. Yo quiero pedir tu bendición sobre cada uno de estos hijos tuyos aquí presentes. Y levantamos nuestras manos como una señal de rendición, decir: Señor, mi vida está en tus manos. Dígaselo: Señor, mi vida está en tus manos. Y con esa convicción vamos a bendecir al que tiene la gloria, el imperio, la potestad y la autoridad por sobre todas las cosas. Y nuestra vida está en tus manos. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.